Había una vez un pepinillo que tenía vida. Le gustaba viajar. Un día viajó a Francia, a París, y fue a la Torre Eiffel y conoció una pepinilla, la cual se hicieron amigos. Fueron a tomar café y la pepinilla le contó que era de Chiloé, Chile, y la invitó a Chile, a Chiloé. El pepinillo le dijo que sí. Tomaron el primer vuelo y se fueron a Chile, Santiago. Después tomaron un vuelo a Puerto Montt, tomaron un bus ETM aquello en Chiloé. Llegaron, fin.